Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. El vocablo alemán Poltergeist viene a significar algo así como duende o espíritu burlón. El Poltergeist es un fenómeno extraño en sí. En ocasiones significa miedo a lo desconocido, inquietud, desasosiego, intranquilidad y violencia, mucha violencia. No es el momento de cuestionar su verdad. Sugestión en lo más profundo de nuestra mente, o quizás de aquellos que lo han sufrido, en otro plano también existencial, habitado por lo que ya nos dejaron, es curioso. Este programa orbitará hoy en torno al fenómeno de los Poltergeist y de las casas encantadas, como parte de una información tan real como apabullante, casi cotidiana, que no distingue ni sexo, ni raza, ni edad, ni posición social. Se manifiesta cuando le apetece. En algunas ocasiones su duración es imperceptible y en otras casi eterna. Hoy nos acercaremos a los casos más importantes sobre estos apasionantes fenómenos. Además, casos que han sucedido en nuestro país y que en su momento llamaron poderosamente la atención de la sociedad española. Hablaremos de una búsqueda del misterio, de algo tan efímero como quimérico y a veces real. Hablaremos del fenómeno de los Poltergeist y de las casas encantadas. ¿Le gustaría conocer los 10 lugares más encantados de nuestro globo? ¿Le gustaría acompañarnos en un viaje por el mundo en busca de aquellas casas encantadas y aquellos Poltergeist más aterradores? Aunque los casos puedan parecer similares, son diferentes. Cierto es que presentan factores comunes como el desplazamiento inexplicable de objetos, manifestación de sobra o agresiones a testigos. Y vaya usted a saber qué situaciones insólitas quedan olvidadas en el camino. ¿Cuántos dramas humanos quedan por contar? ¿O qué casos serán en el futuro los más relevantes en este fenómeno tan inquietante como desconocido? Todo ello hace que cada caso, pasado, presente o futuro, sea diferente. Y hoy los proponemos visitar esos 10 lugares seleccionados, especialmente esta noche, de Casas Encantadas. Para cerrar el programa, algo aterrador. Citando al testigo, diremos: las persecuciones eran estremecedoras. No parecían provenir de ninguna zona en concreto. Retumbaban por diferentes puntos, en los tabiques, en la entrada, en el techo, en el frontis de la puerta. Eran violentos, rápidos, ensordecedores. No tenían explicación ninguna. Dentro de aquel lugar no había nadie. Sabíamos que estábamos solos. Y sin embargo, un ente desconocido nos acompañaba. Así comenzaba uno de los casos más relevantes investigados en los últimos meses en nuestra ciudad. Es el caso de los fantasmas del hogar Virgen de los Reyes, en el barrio de la Macarena, y hoy, en exclusiva para Radio Betis, se lo contaremos. Con todo esto, podríamos decir que nos encontramos ante un fenómeno paranormal sin parangón y con una particularidad inquietante. Nos permite realizar estudios in situ y afecta, a veces de manera agresiva, a la persona que la acosa y arremete en el lugar más íntimo que poseemos, nuestra propia casa. Acompáñenos hoy al corazón del misterio. El fenómeno de las casas encantadas y los Poltergeist. Aquí, en Radio Betis. Sed todos bienvenidos. Bueno, y con esta música de terror, sacada de la versión original de Los Niños del Coro, una preciosa película. Antes de empezar con el temario, yo creo que es importante decirle a la gente pues una sorpresa que tenemos preparada para ellos. De hecho, es un regalo para ellos, para la afición del Betis, aquí en la 89.6. Si mal no me equivoco, Sergio, eres tú el poseedor de ese regalo. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues tengo entre mis manos una invitación para asistir el próximo sábado 29 de septiembre al Estadio Olímpico de la Isla de la Cartuja, en Sevilla, para el concierto de Alejandro Sanz. Mirad, tengo entre mis manos. Ese conciertazo, estaremos todos los béticos allí, todos a una. Y José Manuel, si mal no me equivoco, para conseguir, ¿qué tenemos que hacer para conseguir esa invitación? Sencillo, esto va a ser sencillo. De entre todos los emails que tengamos en nuestro programa, voy a decirlo en vocesdelmisterio@yahoo.es o vocesdelmisterio.realbetis@yahoo.es, pues entre todos esos oyentes que nos escuchan y nos quieran escribir, al final del programa haremos una pregunta. Una pregunta que tendrán que contestar y mandarnos un correo. Y de entre ellos, pues evidentemente, a sorteo, a ciega, pues se elegirá a uno de esos afortunados. O a una. Yo creo que hoy vamos a tener más oyentes, mujeres oyentes. Esto del misterio le gusta. Y el afortunada, pues tendrá esa entrada precisamente para disfrutar de Alejandro Sanz en ese concierto que cierra gira y que también sirve para celebrar este centenario de nuestro club. Este centenario que, bueno, no solo se celebra aquí en la capital, sino que se celebra en distintos puntos. Todo el mundo, el Betis, de la... yo creo que es mundial, ¿verdad? Sí, tiene simpatizantes en todo el mundo. Yo creo que sí. De todas formas, recordaremos los correos electrónicos del programa para este sorteo y para otras cosas, si queréis mandarnos preguntas, lo que sea. Lo recordaremos varias veces al transcurso de este programa. Un programa, la verdad, que mágico y misterioso el que vamos a tener hoy. Porque, José Manuel, hoy vamos a hablar de casas encantadas, de poltergeist, ¿no? Y yo pienso, ya llevamos unos cuantos programas a las espaldas, y poniéndome en el cuerpo del oyente, quizá a veces cuando hablamos sobre estos temas, el oyente se ve más reflejado. ¿El por qué? Quizá porque cuando hablamos igual de ovnis o hablamos de... el fantasma de cualquier otro sitio, pues no les pasa nada. Pero si hablamos de fantasmas que ocurren en cualquier casa, de cualquier domicilio, y que te puede tocar a ti... ¿Te puede ocurrir a ti, en tu casa? No, yo creo que el oyente pues pega un poquito más la oreja esta noche. Esta noche va a ser mágica y va a ser dura para aquellos sensibles. Bueno, José Manuel, si tú tuvieses que escribir un libro... de casas encantadas, de poltergeist. Bueno, yo sé que está la cosa en marcha. Yo sé que está la cosa en marcha, no vamos a adelantar nada. Si tú tuvieses que escribir un libro sobre casas, ¿tendrías que buscar mucho? No, realmente hoy día escuchar escuchar que se va a hacer un programa hoy de casas encantadas puede resultar sorprendente, ¿verdad? Pero nuestro oyente, el oyente que ahora sintoniza nuestra cadena y que se encuentra con este programa, que hoy va a orbitar en torno a los pósters gay y las casas encantadas, pues hay que decirle que realmente es un fenómeno más usual y más cotidiano del que pudiera pasar. Porque ya no me estoy refiriendo a la sugestión que puede una persona tener en un determinado lugar o hogar cuando se comienzan a producir hechos anormales. Ya me estoy refiriendo a casos específicos donde incluso han intervenido, bueno, la policía, y se tiene pues constancia de que ocurren hechos que dejarían helado hasta el mayor de los expertos. No sería difícil, al contrario, como luego nuestro compañero Sergio Moreno desglosará en esa segunda sesión de Rutas del Misterio por esos 10 lugares más encantados de nuestro país. Hay mucho y realmente lo difícil sería en cuál dejar fuera. Si nos centramos en nuestra ciudad, evidentemente también es complicado. Hemos hablado aquí en estos micrófonos ya del caso Tomares, que volveremos a traer a estos micrófonos, por supuesto. Hemos hablado del caso de la calle San Luis. Hoy vamos a hablar de otro caso, como es el Hogar Virgen de los Reyes, y prácticamente de todos y cada uno de ellos se podría hacer un libro. ¿Por qué? Porque el fenómeno en sí es inquietante. Yo quiero que el oyente cierre los ojos por un momento, se tranquilice, simplemente escuche nuestra voz y se imagina que un buen día, cuando va a beber agua, va a abrir el grifo y se abre solo y comienza a echar agua. En principio se lo imagina como una casualidad, ¿verdad? Pero cuando retira la mano y la vuelve a acercar, ese grifo se vuelve a accionar. Algo está sucediendo. Súbitamente la luz comienza a parpadear, se enciende, se apaga. En un extraño rictus, nuestro protagonista, tú, querido oyente que nos estás escuchando, te comienzas a poner nervioso, comienza a latirte el corazón rápidamente. Las puertas de la casa de momento se comienzan a abrir y a cerrar, las persianas también, un extraño juego, y te comienzan a llamarte por tu nombre, y no sabes qué está sucediendo. Al fondo empiezas a ver algo que se sale de tus esquemas. Es una aparición, y es una aparición de alguien que conoces. Cuando te das cuenta, te has visto inmerso en una espiral que te va a llevar a un camino por lo desconocido, a un viaje al misterio. Son las casas encantadas. Un camino que vamos a seguir llevando a cabo en esta tertulia, en esta charla que estamos manteniendo. Esto del lado de las casas encantadas, ¿esto de dónde sale? ¿Nos teníamos que remontar a las hermanas Fox? Efectivamente, porque las pioneras en todo esto, habría que decir que las hermanas Fox realmente fueron las pioneras en el espiritismo. Eran dos hermanas que se reunieron un buen día y decidieron ponerse en contacto con el más allá, con los espíritus, y eso decían, ojo. Sí. Y en una casa pues comenzaron a hacer esas prácticas. Y es curioso porque decían que contactaban con el espíritu de un vagabundo que habitaba aquella casa y que había sido asesinado precisamente allí dentro. Bueno, los contactos se mantuvieron durante bastante tiempo, se prolongaron a lo largo de los años. Estamos hablando aproximadamente de principios de siglo, 1900-1915. Y lo curioso de todo ello es que realmente con el tiempo se descubrió que allí abajo había algo que era precisamente el cadáver de un vagabundo que había sido enterrado allí. Sin embargo, aquel ente habitaba aquella casa. Sin embargo, las experiencias de las hermanas Fox no eran reales, eran fingidas, eran ficticias. Ellas siempre dijeron que al principio sí pasaba algo y luego que quisieron seguir con aquel juego macabro. Y curiosamente, ellas hacían unos ruidos con los dedos de los... Llegaron a hacer chasquidos con los dedos de los pies. Era como si chasquearan los dedos de los pies. Era curioso, porque la habilidad... Ya se engañaban, ¿no? Exactamente, pero fíjate que el movimiento espiritista traspasó fronteras, se extendió en la zona de Nueva York, se extendió en la zona de Boston y cruzó el Atlántico y se instaló en Londres. La sociedad victoriana es la que a partir de entonces desarrolla más ampliamente precisamente el fenómeno del espiritismo. Había innumerables médium, que es también como se les pasaría a llamar a estas sesiones espiritistas, encabezadas por alguien que hacía de enlace con el más allá, en este caso un canalizador, un médium, y se engancharon, entre comillas, aquel movimiento, pues personas como Sir Arthur Conan Doyle, más famoso por haber creado el personaje de Sherlock Holmes, y que perdió a su hijo en extrañas circunstancias y quería contactar con él. Bueno, pues así hubo múltiples casos de personajes ilustres que se conectan a ese movimiento nuevo llamado espiritismo, y es cuando se descubren determinados casos en aquella sociedad victoriana de la Inglaterra de principios de siglo, que precisamente buscaban lugares que decían estar encantados, abadías, monasterios, y ya posteriormente a casas, focalizando en un hogar, en un domicilio, con víctimas que decían estar conviviendo con fantasmas y con algo más que sobrepasaba esa dimensión del fantasma. Estamos ya encausados precisamente en la Casa Encantada. Por no hablar, por supuesto, del póster gay, que es algo diferente, son los espíritus burlones. Digamos que el fantasma cuando habita una casa, y pruebas hay fehacientes de ello. Yo incluso me atrevería en un programa de esto a hacer una investigación en vivo e invitar a oyentes nuestros a que nos acompañen. Lo haremos. El grado de confianza para decir esto es alto, porque se ha vivido determinadas experiencias. Pues el fantasma normalmente cuando se aparece no suele interactuar con el medio, simplemente es una aparición que no se relaciona con ninguno de los que contemplan esa aparición, simplemente parece hacer un recorrido, es como si nos indicara algo y desaparece, se desvanece. Eso es una aparición espectral, ¿no? El póster gay, no, el póster gay es... Sería aquello que decía Germán de Rumosa, la espectrogénesis, ¿no? Exactamente, espectrogénesis. Es un espíritu burlón en este caso. Que no interactúa con el individuo, claro. Ese es el fantasma, el póster gay no, el póster gay, digamos, es más retorcido. Le gusta hacerlo pasarlo mal a la gente que habita en el mismo medio. De ahí aquello de duende, espíritu burlón, ¿verdad? Y luego ya tenemos un fenómeno que es cuando se generaliza todo el fenómeno de Casa Encantada. Esto lo van a poder vivir nuestros oyentes con nosotros, porque, repito, vamos a hacer investigación en vivo y además en breve. Pues cuando el fenómeno está tan generalizado en una casa que en un momento dado abarca todo lo que contiene la misma, es cuando estamos hablando de una Casa Encantada. Yo, para empezar en estos cortes sonoros que solemos, con los que solemos ilustrar nuestros programas, yo me voy a ir hasta el mayo de 1997 en María Ángeles Damo, una llamada telefónica a la revista Enigmas, en la cual cogía nuestro amigo Francisco Contreras Gil, investigador, y una señora que, angustiada, pedía ayuda por algo extraño y sin aparente motivo sucedía en su casa. Vamos a escucharlo. Bueno, pues lo que hemos oído, por mucho que parecía que era un rap, ¿no? Aquellos ruidos extraños que sin motivo aparente suceden dentro de la fenomenología paranormal, pues esos sonidos lo oían en una casa y esa casa estaban todos asustados por esos ruidos extraños que procedían de un armario, de una alacena. Pues a veces, dentro de las investigaciones paranormales, no es todo oro lo que reluce. En este caso, igual que el caso de las hermanas Fox, las niñas de la casa, tenían la manía de cuando venía alguien a investigar, pues habían practicado mucho y lograban hacer esos ruiditos que vamos a volver a oír con el pie. Pueden oír a la madre, además, cómo está alterada y asustada. Y una semana después es cuando está pasando. Mira, ¿eh? ¡No! ¿Eh? Aquí, mira, ya, habla de aquí una puerta roja. ¡No hace nada! En el armario, ¿ves? Esa puerta de aquí no suena. Suena esa puerta del armario. Y si tú la metes al baño y le en la puerta con una banqueta, no suena. Es Sergio, a ti te recuerda, yo sé, con esa mirada, con esa sonrisa que nos echa aquí fuera de la pecera, te recuerda un caso que vivimos aquí, ¿verdad? Un caso que estuvimos investigando aquí en Torreblanca, muy cerquita de donde estamos. Perfectamente, me recuerda muchísimo, además, más o menos por la misma edad, también el protagonista de aquella de aquella fenomenología, que si esta chica escogieron la habilidad de hacer ruido sin que se vieran, el protagonista de nuestra investigación resultó que tenía la habilidad, de lanzar objetos. De lanzar objetos de una forma rápida y aprovechaba cualquier despiste de la familia, de tal forma que la familia estaba totalmente convencida de que tomates, cebollas, patatas, en fin, todo salía volando. Tanto es así que, bueno, ya cuando descubrimos que detrás de todo ese lanzamiento hortofrutícola se escondía la mente de un adolescente, le llamamos así de forma graciosa, ¿no? Pues el fantasma frutero, porque sí, no era normal aquello. Sí. Así que, bueno, También coincidía como con estas adolescentes que él estaba enteradísimo, ¿eh? Conocía toda la fenomenología, conocía cuáles eran las causas, las consecuencias, por dónde íbamos a tirar a la hora de investigar. Bueno, tener mucho cuidado a la hora de tratar estos temas, sobre todo de investigarlo, porque el mismo investigador puede alimentar el fenómeno. Hay casos en los que no son reales y que realmente quien se esconde detrás es un niño intentando llamar, como en estos dos casos, llamar la atención de sus padres, pues de la manera que más le divierte, que es creando un fantasma de la nada, ¿no? Es importante también que los oyentes sepan que no es oro todo lo que reluce. Si os parece, nos vamos de Madrid, cambiamos de escenario y nos marchamos a la calle Mesones. De Granada, la Diputación de Granada, la famosa Diputación de Granada. Hablamos del primer expediente en el cual una institución pública, estoy hablando del vicepresidente de la Diputación de Granada, José Luis Medina, autoriza una investigación parapsicológica para dar opción a que unos investigadores pasen varias noches pues dentro de aquel edificio, que parece más bien una cárcel o que un edificio normal, y que capitaneados además por Juan Burgos del Grupo Omega, pues Juan Burgos y Rafael Casares, sí, que parece que vivieron cosas muy extrañas, ¿no? Sí, porque es uno de los casos más emblemáticos de nuestro país a nivel de casas encantadas, y es un caso a todas luces real. Incluso, de eso nos hablarás ahora un poquito más tarde, había una anomalía increíble en las plantas. Pero fíjate que se aparecía el pretendido fantasma de un ser al que llamaron el señor Benito, el padre Benito. El padre Benito, que luego muchos, mediante fotos, aseguraron que era el padre Benito el que estaba. El caso de Diputación, además, pasa a la historia porque precisamente aquello ocupó la sede de Diputación. Luego lo compraron unos grandes almacenes, los almacenes creo que eran Whirlpools. Y cuando estaban picando una serie de muros y demás paredes del edificio, evidentemente para ampliar, curiosamente se empiezan a desencadenar aquellos fenómenos, que desemboca con la visión por parte de testigo de este ser, este padre Benito, que se aparecía allí. Incluso dejan un extraño mensaje grabado en una psicofonía. Sí. Además, una psicofonía desgarradora, todo hay que decirlo, una voz ronca, como salida de ultratumba. Una de las pocas pistas que nos dejaron los investigadores del Grupo Omega, ¿no? Realmente no han quedado muchas grabaciones, hasta el día de hoy no han salido ninguna grabaciones de vídeo, y se hicieron allí. Ya un escenario en el cual nos dice que un vicepresidente de la Diputación de Granada es el que autoriza una investigación, es ya una investigación que nos da un poco de credibilidad, ¿no? E incluso el mismo jefe de mantenimiento, aparte de apoyar aquella investigación, es el que, digamos, iba sirviendo de guía a los accesos, precisamente del Grupo Omega, que es el que se encarga, bueno, de desglosar el caso de Diputación. Yo creo que de esa psicofonía, que vamos a escuchar en breve, yo quiero que nuestro oyente, que sigue en casa, tranquilo, sosegado, pues que preste atención. Es difícil, incluso las psicofonías, cuando se escuchan, son difíciles de entender. Pero este ser con voz desencajada lo que nos dice es: necesito ayuda enseguida. Y y uno se queda bastante, bueno, pues bastante, bastante seco, sí, como incluso como tú, llega sí. a decir os arrepentiréis, pero todo sí. en un Tenemos extraño juego, corte, sí, exactamente, es el último corte que vamos a escuchar. Vamos a oírlo. Necesito ayuda enseguida, algo como habrá podido comprobar nuestro oyente, pues prácticamente ininteligible y os arrepentiréis, ¿verdad? Es esa psicofonía que evidentemente se testeó el sonograma, o sea, el arco que forma o la onda que forma la voz, y se comprobó, bueno, que no pertenecía a un espectro de voz humano. Y sin embargo, aquello se grabó allí. Los edificios de Diputación, de todas formas, Jordi, han dado mucho juego en esto de las Casas Encantadas. Por todos los que han pasado, además. Diputación de Granada, Diputación de Málaga, Diputación de Albacete, que es donde se han grabado quizás las mejores psicofonías por el grupo de José Luis Tejada, pues que tenemos en el archivo histórico de la psicofonía de nuestro país, y Diputación de Sevilla. Diputación de Sevilla guarda en su interior una historia tan dramática como espeluznante, sí. que también tocaremos en otro apartado un, de... Un programa, yo creo que da incluso para un programa especial de Diputación. El caso de la Diputación de Granada, además, es uno de los fenómenos, además, en los que se involucró la gente que trabajaba allí. Se podía oír a oficinistas, como contaban, que las máquinas de escribir escribían solas. Yo recuerdo el relato que contaba el jefe de mantenimiento de allí, que nos contaba que estaba en el sótano, sentado en su silla, y nota como una bola, algo, una bola de luz, se le pone encima, se le aprieta el pecho, y él se queda totalmente parado y se ve que salió de allí corriendo, y la verdad que no volvió a hacer más rondas. Yo tampoco los hubiera hecho, la verdad. Yo tampoco los hubiera hecho. Otros fenómenos que pasaron fue esa inversión, ¿no? De el fotopsiquismo. Eso era curioso. El fotopsiquismo. Porque muchas veces lo dejamos toda la sugestión de la persona. Sí. ¿Qué ocurre cuando en una casa encantada, pues precisamente el testigo tiene la oportunidad de vivir una serie de fenómenos? Bueno, podemos decir que es sugestión, pero ¿cómo explicar lo que le sucedía a aquellas plantas? Porque ¿qué le ocurría a aquellas plantas, Jordi? Que estaban allí, además, en las escaleras de subida al piso de arriba. Pues ni más ni menos que bueno, ya sabéis que las plantas por el día cogen oxígeno, lo convierten cogen oxígeno, lo convierten en dióxido de carbono por la noche. Y lo que le pasaba es que tenía ciclo invertido. O sea, era una planta que estaba totalmente estresada. Fenómenos como este solo se han dado en análisis que se les ha hecho a plantas que han sufrido, que han estado dentro de un radio de acción de una bomba. Hablamos de afectar a lo que es la propia molécula, o sea, hablamos de cambiarle el metabolismo, a la planta. Exactamente. Y plantas, animales, son precisamente los más sensibles a estos fenómenos. Luego, por supuesto, el ser humano. Y no es un fenómeno solo, ni es un fenómeno no extraño. Allí, precisamente, en la Diputación de Granada, pues siguieron ocurriendo otra serie de fenómenos ya más similares a lo que son el fenómeno de las Casas Encantadas en sí, lo que es esa grabación de psicofonía, bajada de temperaturas muy bruscas. Se dice que cuando baja la temperatura bruscamente es porque va a haber una manifestación de ese ser que habita aquella casa y necesita capturar la energía que hay en su alrededor, transformando ese calor evidentemente en frío, es la transformación de la energía. Posteriormente tenemos la materialización de ese ente, desplazamiento de objetos, que también es muy curioso. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver y grabar y filmar grabación de objetos desplazándose. Esferas de luz también son muy, muy, muy habituales. Ahora que hablas de esferas de luz, ya para concluir con el caso de la Diputación de Granada, lo que se sí observó y pudieron observar en el sótano de este gran edificio fue una luz que atravesaba una pared. En las obras de restauración, esa pared se derrumbó y allí aparecieron unos huesos. Los huesos de un hombre adulto y de unos cuantos niños. ¿El padre Benito? Exactamente. El padre de Benito, más conocido en Granada en su día por el protector de los niños, pues allí se encontraba emparedado y muerto junto a unos niños. Quizás la explicación a un caso. Quizá. Si os parece, nos volvemos a ir a la capital de España. ¿A dónde nos vas a llevar ese ahora? Ese centro mágico, y vamos a visitar esta vez un sitio señorial. ¿Palacio? Un palacio, exactamente. El Palacio de Linares. El famoso caso de Raimundita, y el Palacio de Linares entraría dentro del grupo de casos falsos, José Manuel. Sí y no. Es falso en tanto en cuanto, bueno, despertó bastante polémica porque la investigadora que lleva a cabo aquella primera investigación se ve envuelta pues precisamente en algo bastante raro, bastante turbio, que fue precisamente unas psicofonías que luego se le atribuyeron las características de que decían que habían sido fraudulentas. ¿Real o no? Sí, es verdad que luego posteriores investigaciones que se llevaron a cabo allí por investigadores además amigos de esta casa de Radio Betis, amigos personales nuestros, como podía ser Clara Taose, Francisco Contreras, Nacho Ares, todos pasarán explicando diferentes experiencias a lo largo de este año de radio que tenemos y de misterio aquí en nuestra casa, en Radio Betis, en el 89.6. Han tenido lugar fenómenos que también te cabe la duda de si el caso era real o no. El caso en sí lo ubicamos en Madrid, Palacio de Linares, hoy Casa de las Américas. Un caso que precisamente decían que en el interior se manifestaban espíritus de otras épocas, quizás del principio del 19, mediados del 19. ¿Encarnado en quién? Encarnado en Raimundita. Pues quizá uno de esos espíritus del que habla son los que llaman a su madre. ¿Qué quieren más? La oímos otra vez. Mamá, mamá, no tengo mamá. ¿De quién se supone que es esta voz? ¿Me llegaron a contestar a esta voz? Sí, sí, sí. Se supone que esta voz era de la hija ilegítima de precisamente el conde que habitaba el Palacio de Linares, que le daba el título, y que precisamente se llamaba Raimunda, como se llamaba su madre. Dicen los comentarios de la época, dice la leyenda, dice el mito de Madrid, dice el mito del Palacio de Linares, hoy, repito, Casa de las Américas, pues que Raimunda era la hija del conde y que un buen día desaparece. Las malas lenguas hablan de que fue asesinada o murió accidentalmente y fue enterrada dentro del mismo edificio. O sea, era una hija ilegítima. Sí, y se comienza a manifestar precisamente al cabo del tiempo. Quizás se comienza a manifestar precisamente cuando los investigadores entran en aquel Palacio de Linares. El aspecto, siempre que hay un edificio en ruinas casi, siempre, y además es un palacio, se habla de él, bueno, que tiene fantasmas, que está habitado por espíritus, y realmente entran los investigadores y comienzan a ver orbes, esferas luminosas, comienzan a ver extrañas marcas en las paredes, marcas como de manos, las fotografías hacían barrido fotográfico y aparecían rastros de luz como formas luminosas, y posteriormente ese clímax que se alcanza en toda investigación de audio cuando se graban estas psicofonías que se identifican precisamente con la voz de Raimundita. He de decir, Jordi, que esa psicofonía lastimera que hemos escuchado, que nuestro oyente ahora perplejo pues ha escuchado, tiene respuesta, pero esa respuesta será en el especial de psicofonía. Sí, exactamente. Es una psicofonía, entre ellos mismos se mandaban recaditos. Sí, bastante también, bastante espectacular, bastante Es una pena lo que pasó realmente con el Palacio Linares, ¿no? Con esas investigaciones que entraron, empezaron muy bien, estuvo allí los investigadores, entre comillas, serios de España. Sí, Germán de Argumosa, que era el padre pionero, Pilón, que, encabezando el grupo EFTA. Sí. Lo que pasa es que luego quizá se metieron allí gente que realmente no eran investigadores también, o iban de... También por la espectacularidad, ¿verdad? La espectacularidad de es una época reciente, una época en la que ya se tiene otros medios, en las que en un momento dado se puede enviar un equipo a filmar de cámara y ya intervienen las televisiones. En el momento que intervienen las televisiones y se toman esto de los fantasmas, que nosotros evidentemente aquí en este nuestro programa Voces del Misterio nos tomamos bastante en serio, pero hay otros que no se lo toman tan en serio, pues es cuando precisamente comienza bueno, las dudas y ese extraño divagar que tiene el mundo del misterio en torno a este fenómeno y en torno a lo que ocurrió en el Palacio de Linares. Cierto es que parte de toda la historia se atribuye a una investigadora. Una investigadora que creo recordar, hablo absolutamente de memoria, que se llamaba Carmen Castro, y que bueno, se le atribuye, era psicóloga, y se le atribuye pues parte de esa adulteración de este caso, pero hay otra parte, quizás de verdad, que es todo lo que se pudo recopilar por otros investigadores que estuvieron a cargo en unas épocas de Germán de Argumosa, en otra época, como hemos hablado, del padre Pilón, o investigadores independientes, todos de la capital, Lorenzo Fernández Bueno, hoy director de la revista Enigma. Tenemos gente vinculada a la revista Más Allá, como Javier Sierra, Clara Taose, Nacho Ares, Francisco Contreras. Bueno, pues todos pasaron por aquel Palacio de Linares y, bueno, contaron sus experiencias. Real o no, sí es verdad que pasa por ser uno de los casos emblemáticos que tiene este país nuestro. Otro caso que también acaeció en Madrid. Fue, no sé, a mi gusto uno de los más impactantes que conozco, además del de caso de Tomares, que también hablaremos de eso. Yo creo que ambos dos, además, casos muy muy relacionados unos con otros, el caso Tomares y el caso Vallecas. El caso Vallecas pasa también a la historia como, yo creo que junto con el caso Tomares, el caso más espectacular, porque interviene la policía, y siempre que interviene la policía, señores, son palabras mayores. El caso más espectacular de Poltergeist que tenemos en nuestro país. Nos situamos en la calle Luis Marín, una familia desconsolada por una, pues quizá por la muerte de una de sus hijas, y desconsolada también por los fenómenos extraños que estaban viviendo allí, unos fenómenos totalmente inexplicables. ¿Qué es lo que sucede en Vallecas, José Manuel? En Vallecas sucede quizá lo imposible. Concepción Lázaro y Máximo Gutiérrez, junto con sus tres hijos, vivían en principio de la década de los 90 en esa calle Luis Marín número 8 de Vallecas. Y bueno, el padre de Concepción Lázaro vivía con ellos, aquejado de demencia senil, pues bueno, con el paso del tiempo, por desgracia, fallece. Y fallece dentro de un clima de bastante agresividad. Semanas después, pues la familia Gutiérrez Lázaro ve como una de sus hijas, en este caso Estefanía, comienza a sufrir extrañas convulsiones epilépticas, sufría desvanecimiento, se movía de forma extraña, como si estuviera poseída por alguna fuerza desconocida. Los músculos se le ponían rígidos, tensos, sus extremidades se retorcían de una forma descomunal, los ojos se le ponían en blanco, de forma que Estefanía peregrina por diferentes hospitales en busca de una solución a sus problemas de salud, que nadie quiso o pareció encontrarle esa respuesta. Aquellas extrañas convulsiones decían que habían empezado precisamente una noche cuando se juega a ese juego que algunos llaman maldito, al juego de la Ouija, y cómo se le rompe ese vaso y aspira a un extraño niebla, una extraña bruma, un extraño humo que la deja, bueno, la deja un poco atontada. Es curioso porque así es como lo definen precisamente sus amigas que estaban compartiendo aquel juego. Aquel humo, decía una de las participantes, dejó atontada a Estefanía. De forma que las crisis desembocan en una muerte súbita el 14 de agosto de 1991. Fíjate que el Instituto Anatómico Forense de Madrid, firmado por los doctores Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo, dictaminaban que la muerte del fallecimiento de esta joven, de Estefanía Gutiérrez Lázaro, fue muerte por parada cardiorrespiratoria, muerte sospechosa por haber acaecido de forma súbita. Pero esto no es lo mejor de este caso. Lo mejor es que hay un informe policial que no nos va a dejar indiferente. Y decía así: a las 2 horas llama a esta sala quien dice llamarse Máximo Gutiérrez, desde el teléfono que omitimos, el cual manifiesta que hace un año murió en circunstancias extrañas una hija suya y que a partir de entonces han tenido fenómenos parapsicológicos en el interior de la casa, habiendo tomado parte varios especialistas en esta materia. Pues bien, después de este prólogo paso a explicar lo que el citado señor me comunica. En el día de hoy y desde hace varias horas están notando fenómenos extraños en la casa, tales como que una fuerza extraña mueve los enseres de la misma, poniendo los crucifijos boca abajo y con gran turbulencia, produciéndose en un póster que tienen adherido a la pared tras grandes arañazos. Como quiera, aquel que suscribe no daba crédito a lo que estaba escuchando, en una primera instancia creía hablar con una persona influida por algún tipo de bebida o psicofármaco, por lo que solicito el que se pusiera la esposa del requirente, contrastando y ratificándose en las afirmaciones de su marido, que aún así seguía sin poder creer algo que por el momento solo es cuestión de ciencia ficción. Pero ante el revuelo que en dicho hogar se escuchaba, solicito el que suscribe hablar con uno de los hijos, concretamente un varón de 17 años, quien nada más atender el teléfono se ratificó de la misma manera que sus padres. No obstante, solicité hablar con otro miembro de la familia, quien me comunicó que efectivamente todo lo expuesto era cierto, y para más detalle, que dichos fenómenos lo sufren de vez en cuando, pero que esta noche, según sigue informando, están muy violentos, por lo que dicho hogar es presa del pánico. Y todo ello quizás porque... Muchas gracias, Alberto. Alberto, que es nuestra Alberto voz, González, que es nuestra voz en off. Nuestra voz en off. Que ha leído este informe. Ha leído un informe policial que no es poca cosa. Todo ello quizás, como comentaba, viene pues precisamente tras morir Estefanía, en su domicilio se comienzan a producir unos hechos sin igual. Corrientes huracanadas de aire, tal como suena. Huracanadas de aire que recorrían la residencia desplazando muebles por el interior de la vivienda sin explicación alguna, maderas que volaban de un lado a otro de la cocina, se clavaban incluso en la pared y se despegaban. Una fotografía de la chica que fallece comienza a arder en el interior del marco, cuando sabemos que cuando se produce el vacío no puede haber combustión. Pues bueno, hubo combustión. Cajones que se abren y se cierran, figuras espectrales que aparecen en la casa, y todo ello desemboca que el 27 de noviembre de 1992, cuando el inspector jefe José Pedro Negri acudía pasada las 2 de la madrugada a la calle que hemos citado, Luis Marín número 8, del barrio de Valleca, para ver precisamente aquellos acontecimientos sin igual de un póster gay que acosó a la familia Gutiérrez Lázaro, y que no solo conformándose con acosar a tal familia, también lo hace con la, bueno, el Z, el coche de la Policía Nacional, que acude precisamente a aquel domicilio. O sea que tenemos dos claves importantes en este caso. El primero sería una tabla Ouija, el segundo una niña, Estefanía Gutiérrez Lázaro, que es la fallecida. Si os parece, vamos a escuchar un corte de Concepción Lázaro, la madre de la niña, hablándonos extremadamente duro, además, este corte. Hablándonos de su hija, ya fallecida, y hablándonos de esa maldita, nunca mejor dicho, maldita Ouija. Un corte sonoro facilitado por Francisco Contreras Gil. Allí, in situ, directo, en la casa. No, esto viene a razón de mi hija que hizo la tabla Ouija en el colegio. Y resulta que, bueno, pues la profesora llegó, rompió la tabla Ouija, había humo en un vaso y la fue a ella adentro, a la cara, adentro de la boca, se la metió. Entonces la niña no respondía, me hacía unas cosas muy malas, y yo la decía, Estefanía, vuelve en sí, hija, venga, ¿qué te pasa? Y en una ocasión le dije, Estefanía, ¿qué ves? ¿Ves algo, cariño? Me dice, mamá, no, nada más que veo unas personas agarradas de la mano. No, es... Ya tiene que ser duro hablar de una hija muerta. Qué duro tiene que ser también hablar de una hija muerta y que se aparece en tu casa. Se aparece en tu casa. Incluso te acosa de forma violenta. Sí. Es muy similar al caso de tu madre. José Manuel, perdona que te corte. Tenemos otro documento aquí encima de la mesa, otro documento facilitado por la Policía Nacional. Es otro informe. Aquí tenemos el original. Que precisamente yo invito a nuestro oyente a que nuevamente oiga lo que dice la Policía Nacional, repito, lo tenemos aquí en lo alto de la mesa, sobre aquella experiencia que vivieron en el barrio de Vallecas. Palabras de la propia policía en un informe oficial. A las 2:40 horas de la mañana, por el canal 7 de H50, llama el Z2... y manifiesta, una vez se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta, que estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito, apareció una mancha de color marrón consistente, que el Z2 identifica como babas. Que en el recorrido que hicieron por las diversas habitaciones de la casa, observaron como un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta arrancándole el Cristo adherido, que según manifiesta una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo adherió detrás de la puerta de la habitación junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña tres arañazos sobre el citado póster. Casas encantadas, fenómenos paranormales. Ha sucedido realmente y ha tenido como testigo a personas cualificadas, más cualificados que la Policía Nacional. Uh-huh. Y esto está ocurriendo y ocurre en la actualidad. Y hoy te puede ocurrir a ti, que estás escuchando Radio Betty, uh-huh, esta noche, hablar de casas encantadas. Uh-huh. José Manuel, yo creo que es importante también escuchar de la misma madre de la chica fallecida, cómo eran esos fenómenos extraños, cómo se vivía en aquella casa maldita. No se nos vio nada, no eso, pero otra noche mi marido acababa de acostarse cuando vio una sombra a su lado, negra. Y entonces, pues, oye, y luego yo muchas veces he visto como me llama por atrás, me dice mamá, o bien abrir los armarios, cerrarlos, estar aquí mi hijo de pies y venir un vaso de la cocina, venir derecho a la cabeza. Menos mal que estaba yo sentada aquí hablando con mi hijo y de refilón lo vi el vaso, si no le da el vaso. Es una lástima que no tengamos todo el tiempo del mundo, ¿no?, para tratar Pues un episodio como este, ¿no? Una casa rodeada de un halo de misterio y de dolor, ¿no? Del dolor de una madre y... El grado de tensión fue tal que incluso la Policía Nacional llegó, Policía Local, creo que era Policía Local de Madrid, creo que incluso llegan a desenfundar el arma reglamentaria. Bueno, porque realmente lo que estaban viviendo en el salón de la casa no ni se lo podían creer ni lo podían explicar, de forma que aquellos policías pues salieron realmente impresionados de la vivienda, de tal forma que fue el detonante el que esto se hiciera público para que el caso Valleca dejara de ser un caso anónimo para que fuera precisamente un caso público y prácticamente pues el Santa Santorum de los casos de casas encantadas de la era moderna, digamos, de la era contemporánea, por no hablar de casos del siglo pasado, pues en nuestro país. El caso Vallecas, sin duda, junto con el caso Tomares, lo hemos podido escuchar. Han sido los casos más importantes en claro, los casas casos particulares, sí. Más importantes en casas particulares, una buena observación, que han ocurrido en nuestro país. Sí, sin duda. Para terminar con este con estos cortes que sacamos de nuestros archivos sonoros, ya digo, cedidos por Francisco Contreras Gil, investigó in situ este fenómeno. De ahí el sonido también a veces un poco con demasiado ruido, ¿no? Pero es que estaban grabadas allí, en ese mismo salón, en ese mismo sitio donde estaban sucediendo esos fenómenos que no tenían explicación. Si os parece, vamos a oír al padre, padre de la familia, Máximo Gutiérrez. Un hombre que tiene una historia que contar, la verdad que dura, muy dura. ¿Qué es la policía? Porque tú te quedaste con uno. Porque yo me quedé aquí, nos quedamos aquí ya, estábamos hartos de ruido por todos los lados. Y se pone mi mujer y dice, llama a la policía. Claro, a mí me dijeron, se pensaban que estaba borracho y se puso mi hijo. Oiga, por favor, vengan a mi casa. Mi hijo es mayor que todo, era pequeño también. Y venía la policía, vino una pareja de la policía, un inspector y un médico, con ellos, a ver si era de ultramentes. Y la pareja de la policía se quedó aquí con mis hijos y mi mujer. El inspector y el médico los metimos en la última habitación. Y aquí teníamos un mueble que teníamos una puerta ahí. Y porque dijo el compañero, agáchate, si no le abre la cabeza a la policía, la puerta. ¿Qué dijo el psicólogo ese que acompañó a la policía? Nada, estábamos ahí hablando. Normalmente a lo que le había pasado, que lo que había hecho, estábamos hablando de eso. Cuando sentimos, pues rodaron las piedras y la terraza y estaba como esto. La terraza estaba limpia. Salimos, que hay una puerta de la terraza, allí mirando, y no vimos nada. Al respecto se puso otro pelo de punta de todo. Se pone así. Yo sentí una piedra. Igual que rodaron la piedra. Y el médico igual. Y esto no es de la cabeza de Dios. No es de sus mentes. Es que sí, el mismo médico. Bueno, y con esto yo creo que podemos dar pues por concluido por hoy. Este primer bloque sí. De este Voces del Misterio. Además, yo sé que no este tipo de agradecimiento público no a ti no te hacen gracia, Jordi, pero el equipo de Voces del Misterio te quiere agradecer hoy tu presencia aquí porque, bueno, has estado malo, te han tenido que traer prácticamente en taxi y agradecemos realmente el esfuerzo porque sabemos que estás haciendo el programa en condiciones, bueno, no óptimas y sin embargo creo que Voces del Misterio te lo agradece, nuestro oyente te lo agradece por lo, bueno, por lo profesional y por lo bien que está quedando este primer bloque que ahora despedimos precisamente sobre Casas Encantadas. Sí, sin duda alguna, esta mañana pasé miedo del de verdad, José Manuel, ver cómo se te cómo pierdes la conciencia y que tu cuerpo no te responde, eso sí que da miedo, piénsenlo ustedes. Y gracias a la calle, a esta casa que vimos, pues nos han facilitado un vehículo para que yo pudiera estar aquí y traer estos cortes, que realmente nosotros a lo que nos dedicamos es a hacer radio, no a hacer de misterio. Pues nada, seguimos. Put on my blue

Bueno, antes que nada, recordamos que estamos aquí en Radio Betis, en la 89.6. Recordamos que tenemos este sorteo, un sorteo de la entrada del concierto de Alejandro Sanz. Sergio, José Manuel, ¿a dónde nos tienen que enviar el correo electrónico? Correo electrónico, sí. A vocesdelmisterio@yahoo.es o otro correo, vocesdelmisterio.radiobetis@yahoo.es. Ahí nos escribirán a última hora, casi acabando el programa, formularemos una pregunta a todas las personas que respondan correctamente, va a ser sencillita. Pues de entre todas ellas, una será la agraciada precisamente de esa entrada para ver a Alejandro Sanz en ese concierto que va a tener en Sevilla, cerrando su gira precisamente en el Auditorio de la Cartuja. Sí, señor. Y si os parece, pues vamos a pasar a nos vamos de viaje otra vez. Ya sabéis que Sergio. Sí, Sergio nos tiene preparadas ya las maletas para salir ya mismo de viaje. Y oye, qué música más chula esta, ¿eh? Sí, evoca los viajes. ¿A dónde nos llevará hoy Sergio? ¿A dónde nos va a acompañar? Hoy nos va a hacer un recorrido por todas esas casas, o palacios, o fincas, o terrenos, o monasterios, por todos esos sitios donde se ha dado el misterio, pues se ha dado un misterio de una manera muy particular, porque han llegado a los medios de comunicación. Efectivamente, vamos a hacer un recorrido por aquellos lugares donde no nos gustaría pasar una noche. Son igual que hay lugares donde se recomienda pasar noches por su encanto, pues aquí, bueno, pues se pueden pasar noches, ¿por qué no? Pero no precisamente por su encanto, sino más bien por su encantamiento. Hacer un mapa de las casas encantadas que podemos hallar a lo largo y ancho del planeta es una tarea imposible de realizar. En cada pueblo, en cada ciudad hay una casa con fama de estar habitadas por seres de más allá que en un momento u otro han decidido manifestarse a los vivos. Muchas de estas casas son leyendas urbanas, otras todavía tienen secretos que desentrañar y esperan a investigadores y buscadores del misterio que las visiten. Sin embargo, como bien decía Jordi, hay otras casas o edificios que han ocupado portadas de periódicos, que han abierto informativos de radio y televisión e incluso han provocado revuelo social. Hoy nos ocupamos de esas casas de las que un día tuvieron su momento de gloria en algún medio de comunicación general o que requirieron la presencia de las llamadas fuerzas del orden público. Repasamos alguna de ellas y nos podemos ir, por ejemplo, hasta Zaragoza. Es conocido como de los primeros, junto a la casa de Tócame Roque, uno de los primeros casos de fenómeno paranormal documentado en la historia de nuestro país. Tenemos que trasladarnos a Zaragoza, a noviembre de 1934, a la calle Gascón de Gotor, al número 2 de la capital aragonesa, propiedad de la familia Grijalva, y allí vivía por entonces la familia Palazón, una familia pues bien situada dentro de la sociedad zaragozana. Bueno, pues una noche la chica que atendía las labores de la casa de los Palazón, Pascual Alcocer, sale despavorida de la cocina, donde se encontraba al escuchar una voz que decía algo así como: cabrones, voy a matar a todos los habitantes de esta casa. Un fantasma, una voz, un poco soez por aquello de cabrones, pero bueno, podía parecer una de las muchas peleas y revueltas procedente de la calle y que se sucedían en España en aquella época de 1934, previa ya a la Guerra Civil Española. Pero en este caso la misteriosa voz amenazante salía de la hornilla de la cocina, no venía de la calle, salía de la hornilla de la cocina. El mismo conducto que servía para calentar el fogón era el origen de aquellas voces. Ya antes la criada le había trasladado a su señora la preocupación porque escuchaba ruidos, porque parecían suspiros, lamentos, voces, pero la señora de la casa pues no prestó demasiada atención a lo que la criada de 16 años le contaba, le consideraba que eran cosas de chiquillas. Bueno, pues hasta que un día fue la propia señora la que escuchó como una voz varonil y cargada de dolor procedente del tubo de la hornilla exhalaba un doloroso ay. Bueno, pues desde aquel día los inquilinos no volvieron a dormir atemorizados por la hornilla y bueno, pues toda la sociedad zaragozana se arremolinaba alrededor del edificio. En una ocasión, por ejemplo, y estando la policía presente y numerosos testigos, alguien del grupo hizo alusión a que eran en total 13 personas allí reunidas, a lo que el duende, desde su escondite, dijo: 14, sois 14. Volvieron a contar y efectivamente las personas que había en aquella habitación eran 14. En otra ocasión, también en la cocina, los presentes hablaban de los periódicos que se habían hecho eco de la noticia del duende. Sabían que en dos de los periódicos de la ciudad aparecía el hecho, pero faltaba por saber si el Heraldo, el rotativo El Heraldo, contaba algo del duende. En ese momento la hornilla volvió a hablar diciendo: no, el Heraldo no dice nada de mí. Bajaron a la calle, lo compraron y efectivamente el Heraldo de Aragón hacía caso omiso a aquel duende. Aquel fenómeno, tal y como apareció, desapareció. De pronto las voces cesaron y nunca más se supo del duende. Las hipótesis barajadas iban desde una ventrilocuía subconsciente de la criada hasta que la chimenea de la hornilla funcionaba de amplificador de conversaciones mantenidas en otras habitaciones u otras viviendas. Pero lo cierto y verdad es que hoy lo único que queda del caso es un edificio que se llama precisamente Edificio El Duende. También podemos hablar del Palacio de Linares o de la Diputación de Granada, ya hemos hablado de ellos. Por lo tanto, nos vamos al extranjero, nos vamos hasta Gran Bretaña. Y es que también la prensa extranjera de prestigioso nivel ha tenido que hacer un hueco entre sus páginas a los fantasmas. La prensa británica, y concretamente el Daily Mirror, hacía partícipes a los británicos de que entre los condados de Essex y Suffolk, en la pequeña rectoría de Borley, los fenómenos paranormales eran una constante. Figuras fantasmales de cocheros decapitados, una monja, una carroza tirada por dos caballos, pisadas en habitaciones vacías, eran algunos de los testimonios recogidos por la prensa inglesa. Sus 23 habitaciones eran recorridas por misteriosos sonidos. El investigador Harry Price supo en sus indagaciones que el lugar, la rectoría de Borley, estaba vinculado a numerosos hechos luctuosos de asesinatos, emparedamientos y enterramientos. En esta construcción de 1863 hasta sus paredes hablaban y servían de papel para una mano invisible que desde no se sabe muy bien dónde escribía mensajes como: por favor, ayúdame, Marian. El 19 de septiembre de 1936, Indre Shira y el capitán Luke Proban, fotógrafos de la publicación Country Life, tomaron la famosa foto de la señora marrón de Raynham Hall, en la propiedad del mismo nombre, situada en Norfolk, en Inglaterra, cuando se encontraban en el interior de la casa y vieron descender hacia ellos el espectro de lo que parecía una figura femenina. Los expertos, que más tarde examinaron la película, en donde puede identificarse una silueta pero no se distinguen las facciones, determinaron que no se ve rastro de truco o defecto de la misma. La protagonista de la imagen sería Dorothy Thompson, prima del primer ministro Robert Walpole, una mujer muerta en 1726 y que curiosamente usaba el mismo vestido marrón que aquel fantasma. También nos podemos ir hasta Alemania, hasta Rosenheim. Allí hay en el bufete de abogados, propiedad de Herr Haddam, estaba situado en la calle Konstinstrasse de Rosenheim. Y bueno, pues ahí los casos empezaron cuando los teléfonos del bufete dejaron de funcionar correctamente. En las conversaciones se oían chasquidos, había interferencias, se cortaban las llamadas. Incluso en algunas ocasiones sonaban todos los teléfonos a la vez, como aquí. Era tal el caos que el encargado del bufete se puso en contacto con Siemens, con la compañía que les había instalado la centralita. La compañía estuvo investigando y después de que muchísimos investigadores llegaron a la conclusión de que una auxiliar administrativo, Anne Marie, provocaba aquellos fenómenos poltergeist. Todo se sancionó, todo se saldó con el despido de esta joven auxiliar administrativa de tan solo 19 años. El poltergeist le costó su puesto de trabajo. Vámonos a tierras andaluzas, vámonos hasta Campanillas, en Málaga. Una construcción abandonada también ocupó páginas de la prensa de nuestro país. La construcción de corte británico, de corte inglés, con sus 365 ventanas y propiedad de la inmobiliaria Mirador, sirvió de escenario de presuntos fenómenos paranormales comentados por toda la comarca del Guadalhorce. Según antiguos trabajadores de la finca, los pasadizos, criptas y habitaciones subterráneas servían para celebrar extraños rituales. Testimonios que nos hablan de una silueta de una anciana vestida de blanco recorriendo los pasillos, niñas en un paseo errante por las habitaciones, gritos, cancioncillas infantiles, siluetas de hombres asomados a ventanas del cortijo, todo eso, claro está, sin una explicación lógica que las justifique. Hasta los redactores del programa de televisión española Por la Mañana sufrieron los efectos de estos extraños habitantes del cortijo jurado. Seguimos en Málaga, la sede de una editorial de Plaza Ijanes. La imagen aterradora de un cenicero que sale volando de un despacho para estrellarse contra la pared congeló la sangre de los trabajadores de esta oficina de Plaza Ijanes en Málaga. Después del cenicero, una grapadora, un rollo de cinta adhesiva y así cantidad de objetos. Todos, evidentemente, huyeron despavoridos y a la mañana siguiente los efectos, los fenómenos continuaban. Tanto es así que el periódico Sur de Málaga se hizo eco del suceso y se reprodujeron tres psicofonías. Una dice yo siempre, la otra dice no sé y la más enigmática, una que dice oye tú, Paquita, en clara alusión a la investigadora Francisca Moreno que se encontraba en las oficinas en esos momentos. Una sensitiva del grupo identificó a aquel espíritu con el nombre de Miguel. Curiosamente, por aquellas mismas fechas se estaba exhumando el cadáver de un ex empleado de Plaza Ijanes que se llamaba Miguel Domínguez. Era exhumado del cementerio malagueño y su cuerpo estaba incorrupto después de los 5 años que preceden a la exhumación. Miguel, fíjense qué curioso, se suicida al verse implicado en una serie de estafas en las que su participación nunca terminó de demostrarse. Era el espíritu de Miguel quien insistía en que él no sabía nada. Se lamentaba en las psicofonías de que él siempre pagaba las culpas. Y la última de las psicofonías, la de Francisca Moreno, Francisca y él fueron compañeros de clase en el colegio Gibralfare, en los años en que a Francisca todo el mundo llamaba Paquita. Pues estos son algunos de los casos de casas encantadas que mayor difusión han tenido dentro y fuera de nuestro país. Muchas más quedan, pero ya las iremos dando a conocer en este programa. Supongo que habrán echado en falta algún caso sevillano, los hay, y vaya que sí los hay, pero esos casos y esas casas las visitaremos en compañía de José Manuel García Bautista. No se obsesionen con lo de las casas encantadas, pero de ahora en adelante, cuando escuchen que sus muebles crujan, cuando les parezca que alguien les observa en su salón, cuando la luz haga un parpadeo extraño, cuando las llaves aparezcan misteriosamente después de estar horas buscándolas, no piense tan a la ligera. Puede que usted viva en nuestra casa número 11. Una ciudad llena de enigmas. En Voces del Misterio conocemos los misterios de Sevilla. Bueno, ya van llegando esos mensajes, ya van llegando al correo electrónico del programa, vocesdelmisterio@yahoo.es. Son varios los mensajes que van llegando. Ya sabéis que estamos sorteando esta noche una entrada para el concierto de Alejandro Sanz, o sea, entrada del concierto del centenario, ¿eh? La pregunta es sencilla, vamos a formularla ya. Es simple. Hemos hablado de un caso. Los correos que han llegado ya siguen entrando. Ya, pero es que todavía no lo hemos formulado. La pregunta es simple. Hemos hablado de un caso en Madrid que han investigado Policía Nacional y que lleva el barrio el nombre de un famoso barrio de allí. Sí. ¿Cómo se llama ese caso? ¿Cómo se llama ese caso de Casa Encantada? Que lleva el nombre del barrio, además. Que lleva el nombre de un barrio de Madrid. La pregunta sencillita. Vale, muy bien. A quien responda afirmativamente positivamente a esa pregunta, pues que sepa que entrará en un sorteo que haremos entre todos nuestros oyentes que nos escriban ese mensaje a vocesdelmisterio@yahoo.es o vocesdelmisterio.radiobeti@yahoo.es. Y entre todos ellos, pues habrá un afortunado que podrá disfrutar del concierto de Alejandro Sanz. Y que por supuesto que nos manden el teléfono para poder contactar con ellos. Ya la gente ya lo ha ido llamando, se sobreentiende que para daros deciros dónde tenéis que recoger la entrada y todo. Que hay que es el concierto de Alejandro Sanz, pero que hay más artistas invitados como Maita Bendeca, Junior, Rafa Serna, José Manuel Soto, Las Musicalité hace. Raquel Winchester, David Gutiérrez, Decay, José Manuel Mani, Plaza Nueva, Tricia y Gente de Zona. ¡Qué conciertas! Bueno, el Betis, tío. Son 100 años. El Betis. Es la grandeza de cumplir 100 años. No se cumple todos los días. Es lo que tiene. Bueno, compañeros, si os parece, entramos otra vez en materia, bajamos las luces y nos introducimos en un lugar mágico. Lugar maldito, quizá. Un lugar que muchos puede que conozcan, un edificio sevillano que antiguamente hacía funciones de hospital para moribundos y donde suceden espectaculares fenómenos paranormales, desde la aparición de seres fantasmales hasta movimientos de objetos. Incluso algún miembro de este equipo ha sufrido y ha sido testigo de esos hechos. Quizás comienza todo cuando una puerta que rechinaba hace que alguien sufra un ataque de pánico al no poder precisamente abrir la puerta de una determinada estancia. En aquel momento se comienzan a desarrollar una serie de hechos que desembocarían precisamente en una investigación apasionante en ese edificio. ¿Y de qué edificio estamos hablando, evidentemente? Hablamos del Hogar Virgen de los Reyes, en el barrio de la Macarena, muy cerca de una de las principales arterias de Sevilla y que hoy se erige inalterable ante el paso de los años. Es, como decíamos, el hogar virgen de los reyes, edificio situado en plena calle Fray Isidoro de Sevilla, que es famoso por sus jardines, por sus patios porticados, porque hizo funciones de hospicio, que más tarde se convierte en un hospital, y que bajo la dirección de las religiosas de la Orden de la Caridad, pues precisamente tiene sus momentos de mayor gloria, como precisamente a la atención a enfermos. La construcción mantiene hoy día su antigua estructura. Las habitaciones, celdas y salas son las propias de un centro de salud, pero sus funciones son bien diferentes. En la actualidad, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial llevan a cabo en este lugar talleres ocupacionales y actividades lúdicas. Y es desde principios de enero de 2007 cuando tenemos constancia de los fenómenos que suceden en su interior. Precisamente nuestro testigo que hoy nos acompaña, José David Flores, es profesor de baile en el Hogar Virgen de los Reyes y es la persona quien primero comenta esta serie de fenómenos paranormales que están sucediendo en su interior. Varios alumnos ya le habían comentado que en el antiguo coro de la capilla, en ocasiones, se aparecía la figura fantasmal, la figura espectral de una monja. Nuestro protagonista pensó que estos testimonios eran frutos de errores y quizás la observación de una tarde de más recuerdo, mientras se acercaba al aparato de música que se utilizaba para sus clases, pues contempla con horror cómo en la antigua capilla que tiene este edificio, una figura lo está mirando. Es la figura estática de una monja que parece mirar a nuestro asombrado testigo. José David, buenas noches. Buenas noches. Es así, es como lo he contado. Así es, José Manuel. Así ¿cómo, es. ¿Cómo comienza esta historia, David? ¿Cómo, bueno, cómo un buen día tú al desarrollar estas clases? Además, he de decirlo públicamente, ya la estábamos investigando el caso por otros buenos testigos que nos habían dado testimonio. Sin duda tu inclusión en este caso despertó todo aún más y nos aligeró en un momento dado la investigación. Pero, ¿cómo comienza este apasionante caso en el Hogar Virgen de los Reyes? ¿Cómo un buen día, llegas a la conclusión de que allí pasa algo extraño, de que los fenómenos paranormales están ocurriendo allí? Pues mira, te cuento, te voy a hacer un poco de historia, ¿no? Hace cuestión de un año y pico, año y medio aproximadamente, comenzaron a hacerse allí lo que son las obras de remodelación de lo que era la antigua capilla del colegio, en el cual pues quitaron lo que era el altar de allí de la iglesia, ¿no? Entonces, debido a estas obras y a tener que pintar lo que era la iglesia, las clases se trasladaron hacia unos pasillos que estaban en la parte de atrás de la iglesia y teníamos que conectar todo lo que eran los equipos de música y demás, lo teníamos que conectar a lo que era la antigua sacristía. Bien, uno de los días que vamos a desconectar estos aparatos una vez terminadas las clases, voy con una de las alumnas y se escuchan como unos niños jugueteando, riendo, y parecían que estaban dentro de la iglesia, ¿no? Evidentemente dentro estaba todo apagado, dentro no tenía que haber nadie, y lo primero que hicimos fue salir corriendo, dar la vuelta hacia la puerta principal de la iglesia, que es donde está el patio, puesto que lo que es el centro se iba a cerrar, y claro, si se queda allí algún niño, pues evidentemente se iba a quedar para toda la noche, no podía salir, ¿no? En el patio, nuestro asombro fue que no había nadie, aquello estaba totalmente cerrado. Allí la única persona que estaba era el portero, el celador de allí del centro, y nos quedamos un poquito asombrados, ¿no? Después de esto, bueno, las clases terminaron, el curso terminó. Y el año pasado fue cuando ya todo empezó un poco más a producirse los efectos, vamos a decir, estos fenómenos extraños, ¿no? ¿Pero qué tipo de tipología, qué tipo de fenomenología ocurría allí? Pues mira, te digo que durante las clases hay muchas veces que te da la impresión que sobre la parte superior de la iglesia, de la antigua capilla, es el coro y tiene unos pasillos, ¿no? Pues por estos pasillos muchas veces ves sombras pasando de un lado para otro, corriendo. Te da la impresión, tienes muchas veces la sensación de que te están observando desde la altura. Y hay alumnos que muchas veces dicen, oye, David, perdona, allá arriba porque están los niños vinando las clases, ¿no? Ahí arriba no pueden estar los niños, las puertas están cerradas, ¿no? Ven, los mismos alumnos son los que ven muchas veces personas arriba, ¿no? Entonces, no solamente es eso, muchas veces son ruidos, muchas veces es como si las puertas se chirriasen, se abrieran y cerraran. Otras veces son golpes increíbles, ¿no? Parece que se te ha caído media iglesia, y vienen a lo mejor de la sacristía, perdón, vienen de la sacristía, ¿no? Y bueno, parece que aquello muchas veces no. Las puertas, como este chirrido, esta puerta, ¿no?, que está sonando ahí, muchas veces cuesta muchísimo trabajo abrirla y otras veces se cierran solas. Yo recuerdo además de las primeras veces que fui allí, creo que fue la primera. Recuerdo aquella habitación, porque hoy realmente ya no es una iglesia, aunque siga teniendo aquella forma de cruz, ¿no? Uh-huh. Recuerdo aquel sitio como un sitio frío, en el que aquellos que tenemos un poco de olfato para esto, sabes que algo se esconde allí, algo extraño pasa. Lo que no me imaginaba yo es que algo extraño me iba a pasar a mí. Recuerdo abrir la puerta y una señora mayor. Yo iba con mi cámara de vídeo, con mi cámara de grabadora digital, analógica, todo el aparataje que solemos llevar. Recuerdo cómo esta señora me aborda, me dice, por favor, a aquella habitación del fondo no entres. Claro, si te dicen esto y eres investigador, ¿qué haces? Entrar. Entrar, exactamente. Yo llegué a esa habitación, una habitación de unos 3x3 metros, donde, si mal no me equivoco, David, guardáis pues las sillas, ¿no? Uh-huh. Cuando hay algún acto allí, sí, se guardan esas sillas que más de una vez se han caído solas. Y recuerdo entrar allí buscando el pestillo de la luz, ¿no? Y no hay luz ahí dentro, o por lo menos yo no lo vi. Recuerdo entrar en aquella habitación y un fuerte ruido, un fuerte golpe de la puerta tras de mí. Un golpe que, claro, tú lo asumes como algo normal. Quizá la puerta se ha cerrado de golpe y ha pegado un portazo por eso. Segundos después noto esa bajada de temperatura, un frío horrible. Un frío, estábamos hablando de una diferencia de 10, 12 grados. José Manuel y tú permanecíais fuera, charlando, tomando testimonios, haciendo entrevistas. Y noto como una pequeña voz me susurra al oído, a mi oído derecho: vete, márchate. Claro, en ese momento, bueno, uno está ya acostumbrado a ir a varios sitios extraños, pero no está acostumbrado a que algo que no existe le susurra al oído. Segundos más tarde, oigo ya con un nerviosismo enorme, una situación agobiante, todo a oscuras, un frío terrible, una voz que me habla. Oigo tres raps. Los raps son esto: tres golpes en la pared. Ya alteradísimo, intento salir de aquella habitación. vosotros totalmente ajenos a lo que allá adentro estaba sucediendo, hasta que oís al pobre Jordi, que se encontraba allí dentro: por favor, sacarme de aquí. Yo intento tirar de la puerta. Tiro de la puerta, pero la puerta no se abre. Sí, además recuerdo de que pensabas que era que te estábamos gastando una broma. Sí, exactamente, exactamente. Yo pensaba, digo, me extrañaba porque José Manuel no... Yo he ido muchas veces a investigar. No, cuando va a investigar se pone más serio de lo que es, ¿no? Yo recuerdo esa puerta que no se abría y yo con el agobio y el nerviosismo de la situación, toda oscura, es una habitación de 3x3, esa atmósfera mala, de algo malo, dañino, allí dentro. Ya destrozado, detrás mío oía caerse todo tipo de objetos, todo tipo de sillas, todo tipo de mesas, y al poco se abre esa puerta, apenas sin tocarla. Y nosotros a 10, 20 metros. Y vosotros estáis a 10, 20 metros. Uh-huh. Imposible que vosotros fuerais lo que impedía que yo saliese de aquella habitación. No se me olvidará la vida, David. Yo lo que no se me olvidará la vida fue lo último que nos sucedió, o que me sucedió precisamente allí. Y es, como tú dices, allí hay varios eventos, no solamente se dan clases, sino que, o sea, hay conferencias, hay, bueno, reuniones y demás, ¿no? Entonces, cuando se hacen estas cosas, lo que es el equipo se guarda en la sacristía. El equipo de música. El equipo de música. Entonces, una de las veces voy a recoger el equipo de música, estaba metido dentro de esta habitación en la que tú te quedaste encerrado. Una antigua sacristía, exactamente. Exactamente. Yo tomé el equipo. El equipo estaba en el suelo. Y al levantarme, ¿cuál fue mi sorpresa? Que delante mía, detrás de toda aquella pila de sillas, me encontré a un niño pequeño, desnudo, llorando. Yo, ¿Cómo interpretas tú eso? ¿Crees que es un niño normal, de carne y hueso? Jordi, ¿o viste algo extraño en él? Yo en ese momento lo único que interpreté fue el equipo en el suelo. Yo salí corriendo de allí, salí corriendo de aquel lugar, y fue una alumna la que, sin saber qué es lo que pasaba, entró pensando que yo me había dejado dentro del equipo y recogió el equipo. Ella no vio absolutamente a nadie. Evidentemente no hablamos de un niño normal y corriente. Evidentemente no era un niño normal y corriente. Allí dentro, David, allí dentro se ha visto a una monja espectral, se ha visto a ese niño. Se han visto incluso... Se han visto más niños, ¿o no? Niños paseando varios por allí, como si fueran una formación de niños de un antiguo hospicio. Y se hablan aquí, en aquella capilla, también de un extraño ser, que algunos lo identifican como un sacerdote de rojo. Así es. Incluso Innosensible. No somos dados a trabajar con ellos, pero han llegado incluso a verlo categóricamente. ¿Y qué experiencias tienen los alumnos, los profesores, el personal que allí trabaja? ¿Qué experiencias han tenido? Porque yo recuerdo a una chica, voy a omitir el nombre, que nos comentaba también que bueno, tras una de las columnas de arriba, de esa sillería, de ese coro, pudo ver también a un niño que se escondía tras esos pivotes que guardan las rejas. Y que allí era imposible que hubiera un niño por la sencilla razón de que las puertas de arriba están cerradas. Cerradas y por dentro. O sea, no tienen ni cerradura por fuera. Esas puertas, como bien sabéis, ustedes las habéis visto, se cierran por dentro. O sea, que todavía menos, ¿no? Con una particularidad también bastante fuerte, que es aquella que en aquel lugar también hay un reclinatorio, un curioso reclinatorio, en el cual también ha habido experiencias bastante, bastante anormales. En este caso, también sucedía sobre la persona de mi compañero, Jordi Fernández, cuando investigando allí precisamente, al reclinarse algo, lo fijó a aquel reclinatorio y lo zarandeó, y no era producto del nervio. Pero, ¿qué más hechos han ocurrido allí, en este hogar Virgen de los Reyes? Bueno, para indicarnos... Realmente, ya con lo que nos has contado, testigo de primera mano, personal de allí, que trabaja allí. ¿Qué más experiencias te han relatado tus compañeros en el centro? Pues mira, tanto profesores como alumnos. Te puedo decir, por ejemplo, que en las clases de yoga, allí serán clases de yoga también, hay alumnas que durante el momento de relajación y demás han sentido como que alguien, no se sabe quién, les tocaba. Entonces, es importante lo que dices, porque quizá en ese momento de relajación, en ese momento de relax, en el que el cuerpo parece ajeno a lo real y más cercano a lo que no se puede tocar, ¿no? a lo que no se puede percibir por primera vez, ¿no? Es curioso que sea quizá ese momento el adecuado para poder percibir esas fuerzas extrañas, ¿no? Llamémoslas así. Esta alumna que me comentaba este caso, ¿no? Es curioso porque sin hablar con ella, resulta que durante una de las clases que estábamos dando de baile, es de estas veces que tú estás pendiente de lo que estás haciendo, evidentemente, pero como con el rabillo del ojo ves que algo se mueve a tu lado, ¿no? Tú miras hacia tu derecha y ves a alguien, pero no prestas atención y sigues en lo tuyo. Pero desde esta vez es como diciendo, ¿alguien ahí cómo? ¿No? Si ahí no puede haber nadie. Vuelves a mirar y lo que te encuentras, lo que me encontré, lo que se encontró más de una persona, es a esta famosa monja que comentaba José Manuel, que estaba en el coro observando. Esta monja, digo monja, por la vestimenta, estaba con su cofia, estilo antiguo, vestida de celeste y con un delantal blanco. Yo no sabía que allí antes había una congregación de monjas. Y hablando con esta señora, cuando me comentó que había algo había sentido que le habían tocado, es curioso que un familiar suyo estuvo allí cuando aquella era hospicio. Y me comentó, dice, sí, porque esto era el hospicio que estaban las Hijas de la Caridad. Es curioso que las Hijas de la Caridad, su hábito antiguo, aún hoy en día lo suelen usar, pero más antiguamente era con esa cofia, digamos, abierta, blanca, sí. Con ese hábito celeste, que es cuando cuidaban a los niños, precisamente, y con ese delantal blanco, ¿no? Yo me quedé, evidentemente, como no puedo imaginar, helado. José David. Sí, José, dime. Hay también una circunstancia que quizás se pone de manifiesto en toda esta investigación, que es precisamente el pasado del lugar, muy cerca, precisamente del Parlamento Andaluz, del Hospital de las Cinco Llagas, donde precisamente también han ocurrido hechos extraños. Y fenómenos paranormales. Y también se menciona una monja que uno identifican con Sor Úrsula, y que los vigilantes de seguridad que estén escuchando Radio Betty y que hayan tenido la suerte o la desgracia de hacer guardia precisamente en el Hospital de las Cinco Llagas, en el Parlamento Andaluz, saben lo que realmente ocurre allí. Bueno, pues el Hogar Virgen de los Reyes era un edificio anexo precisamente al Parlamento Andaluz. Y qué curioso que en los dos lugares se producen fenómenos paranormales. El niño llorando, sí señor. José David, muchísimas gracias. Te emplazamos para otro programa. Dentro de muy poquito verán a la luz los resultados de las investigaciones que hemos ido haciendo José Manuel y yo. Documentos sonoros duros, muy duros. Y pues este año podréis volver a oír esos documentos y podréis volver a oír a David. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, y yo creo que aquí acaba todo, ¿no? Sí, pues aquí acaba de momento un programa tan largo como intenso, un programa que ha versado sobre fenómenos paranormales, centrándolo en el lugar más íntimo que uno posee, su propio domicilio, su propio hogar. Hemos hablado de Poltergeist, hemos hablado de Casas Encantadas. Quizás de la forma más sugerente en un momento dado y que se puede hacer, ¿verdad? Este tipo de de experiencia radiofónica, avanzando a nuestros oyentes una serie de cosas, precisamente esas investigaciones en vivo que vamos a poder llevar a cabo y, ¿por qué no?, alguna que otra sorpresa que también vamos a tener desde estos micrófonos de Radio Betis. Sorpresa que la semana que viene, por cierto, de todos los correos que vayan llegando, que ya son muchos para ir leyendo, Carlos, Sofía, Reche, Marta, ya son muchos los correos que van llegando. La semana que viene, el viernes que viene, diremos quién es la chica o quién no, a quien le ha tocado y quién irá a ese concierto de Alejandro Sanz. Y bueno, la pregunta sencilla. La pregunta sencilla, sí, sí. Caso que hemos tocado esta noche aquí en Voces del Misterio, un caso muy famoso de España que lleva, se le llama caso algo más, el caso de un famoso barrio de Madrid donde se producían fenómenos paranormales y poltergeist. Quien sepa la respuesta y podrá acceder a esa entrada que sorteamos entre nuestros oyentes. Voces del Misterio. Vaya usted a saber qué barrio. Vaya usted. Vaya usted. Y no podemos decir más. No digáis más pistas, por favor. Voces del Misterio @yahoo.es o Voces del Misterio .radiobetis@yahoo.es. Aquí en Voces del Misterio, en Radio Betis, en el 89.6.